Del miedo al sí, nace el no. La frase de hoy nos la trae, como siempre, alguien no históricamente relevante, no históricamente famoso, pero tampoco es ningún desconocido, por lo menos para los que habitamos en Tenerife. En esta pequeña isla, en la TF5, lo que llamamos la Autopista del Norte, indistintamente, sin decir cómo ni cuándo, hay alguien que cambia un cartel, una especie de valla publicitaria con fondo verde y letras blancas, y pone a veces juegos de palabras, a veces mensajes privados, a veces mensajes universales. Y la gente que hacemos cola, mucha cola por ahí, pues nos vamos quedando con ellos. Y hay hasta una página en Facebook que se llama El Cartel de la Autopista del Norte, kilómetro 32, por si tienes interés. La frase viene al pelo para el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de miedo. Esa adrenalina, o esa especie de antiadrenalina, mejor dicho, que nos bloquea, que nos paraliza. Como he comentado esta semana en las redes sociales, el programa de radio más importante, más recordado y el que históricamente significa más para este medio de comunicación fue un programa de miedo, un programa que creó un tal Orson Welles el 31 de octubre de 1938. Ese radioteatro llamado La Guerra de los Mundos, en la que hizo creer no solo a todos los americanos, sino a las autoridades que estaban siendo invadidos por los extraterrestres. Aquello constituyó un hito y un mito, y aquello reforzó lo que era ya sin duda el medio de comunicación más importante de la historia, la radio. El miedo y la radio van muy unidos, y siempre ha habido programas de miedo. Yo siempre cuento como anécdota que, estando en la universidad, ya tuve que apagar un programa de Radio Nacional de España porque realmente estaba acongojado. Y quizás sin la G y más con la J. El saludo tan cariñoso de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Esto es Susurrando a tus Sueños. Estás en el 102.5 de la frecuencia modulada si nos sintonizas ese Norte FM. Y estás en www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es. Estés en la radio de siempre, te haya llegado por WhatsApp, por SMS, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Google Plus, por donde sea, como quiera, y estés donde estés, en el lugar que estés, en el mundo que estés. Gracias por estar ahí, gracias por querer estar estas dos próximas horas acompañándote, simplemente acompañándote, escuchando música. Se te nota en tu mirada la tristeza que te besa en la mañana al despertar, que dijiste adiós a tu deber para reír, para mentir a tu ilusión. Es inútil luchar contra el destino. Nunca en esta vida se acaba de aprender a perder en el amor. Y así vivir es una manera de morir. La eternidad. Yo no entiendo de engaños. Solo pasan los años y las caricias de los amantes, si son de amor, consuelan. Y si son falsas caricias, tal vez siempre les duelan, cada mañana y cada noche. Tal vez para siempre les duelan. Hoy menos que mañana, pero mucho más.

Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Esta versión en directo en Televisión Española 2010, una canción de ese disco de 1988, creo recordar, 89, llamado 5 o V, era el quinto disco, y ahí lo dejó con una V, pues ya podías, no creo que fuera por la serie de televisión. No me importa nada, una canción de esas que ha envejecido muy bien con una versión maravillosa. Claro que te ha pasado eso de trabajar y pensar en él, o pensar en ella, de volver a casa y pensar en él y pensar en ella, de ver la tele y pensar en él o pensar en ella. En Italia también pasa. Y pasa mucho. Y te lo canta Lucho Battisti. Estoy susurrando a tus sueños. Yo trabajo y pienso en ti. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? penso a te. Dove andiamo? Penso a te. Le sorrido, passo gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa, è tardi e penso a te. T'accompagno e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Que un poquito setentón. Lucho Battisti, uno de los grandes. Vaya, casi me cargo aquí el iPhone. Uno de los grandes artistas italianos, de esos que en Italia es archiconocido y un clásico ya. Se te paralizan los sentidos. Hay gente que la sangre le va a la cabeza y se ponen más rojos. Y gente que la sangre se le va del cerebro y se quedan pálidos y blancos. Tú lo has sentido. Y yo también. El miedo. Y lo sentías ese hacía algún tiempo, ¿verdad? En que habías tomado la decisión de decírselo. Esas 20 o 30 veces que te había preguntado, ¿qué te pasa? ¿Qué te noto raro? Esa promesa que habías hecho de verdad, que esta noche se lo digo, que esto no puede seguir así. te lo habías dicho a ti mismo y se lo habías dicho a ella, que estaba esperando también ese momento. A ella, a la otra, claro. Habían pasado ya por demasiadas cosas. Se les había comido la monotonía y, sobre todo, parecía haberse acabado el amor. Parecía haberse roto el amor, si es que el amor se rompe. Así que había bebido algo, porque eso siempre facilita y te da como cierta seguridad. Tampoco mucho, porque se arriesgaba a decir muchos disparates. Estaban en el coche. Se habían dado algunos besos casi forzados. De esos que ni siquiera dejan vaho en los cristales. Se armó de valor. Notó como toda la sangre se le iba de la cabeza y se le quedaba blanco. Notó como el miedo se apoderaba de él. Miedo a perderla. Miedo a no perderla. Miedo a tenerla. Miedo a no tenerla. Miedo a lo que pasara después. Miedo a lo que tendría que haber pasado antes. Miedo a verla con otro. Miedo a verla con ninguno. Miedo a no verla, miedo a verla. Miedo a seguir sintiendo, miedo a no sentir nada, miedo a que la vieran con la otra. Miedo, miedo, miedo, miedo, miedo, miedo. La miró fijamente, se armó de valor y le dijo las fatídicas palabras: tengo que decirte algo. Ella lo miró sabiendo o pareciendo saber lo que iba a decir. Y el miedo fue tan intenso que cuando ella preguntaba qué, él, sin perder un segundo, dijo: te quiero. Tantas madrugadas encerrados en un coche, en una calle sin luz, una calle sin nombre, los dos frente a frente se miran despacio, tras dedicarse al amor y su trabajo, secan su sudor. Secan su sudor, tal como han aprendido, no han olvidado. Él piensa ya nada es lo de antes. La vida debe estar en otra parte, donde no la divisa, porque ella le ciega. Con cárceles de oro, con amor sin tregua. Ya nunca volverá, ya nunca volverá, ya nunca volverán a hacer nada. Por vez primera ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas. Huiremos lejos de aquí, a otro planeta. Llévame donde no estés, un muerto en tierras.

estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pic! Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, pues no es casualidad que te ponga los dos indicativos de este de estos granujas. De mis trastos. Hoy vamos a reflexionar con un cuento que les leía a ellos de pequeño, pero literalmente les leía, y que siempre me pareció, vamos, más que un cuento para niños pequeños, un cuento casi para adultos. El autor es Alfredo López Cerdá y el cuento se llama Pigasín y los grandullones. Y como el tema del programa de hoy, pues efectivamente habla del miedo. El pequeño Pigasín notó que algo se movía muy cerca. Asustado, comenzó a mover las aletas con todas sus fuerzas y se alejó de allí. Solo cuando se sintió seguro, se tomó un respiro y volvió la cabeza. ¡Algas!, exclamó decepcionado. ¿Cómo he podido asustarme de unas simples algas? Pensó Pigasín, que era un miedoso, pues cualquier cosa le asustaba. Soy miedoso porque soy pequeño, razonó. Si fuera grande, no tendría miedo a nada. Entonces se cruzó con Alfonso, que era un pez larguirucho, con dos aletas ventrales de gran tamaño. ¿Qué te pasa, Pigasín?, le preguntó Alfonso. Te veo un poco pálido. Se movieron unas algas y me asusté, reconoció Pigasín. ¿Unas algas?, rió Alfonso. ¿Cómo puedes asustarte de unas algas? Pero de repente la sonrisa se heló en la cara de Alfonso, que se puso más pálida de lo que estaba la de Pigasín. Me voy pitando, gritó. Enseguida Pigasín comprendió por qué se había marchado Alfonso. Él no tenía miedo a las algas, pero sí a Leopoldo. Menudo pez era Leopoldo. Además de su tamaño, tenía unas espinas muy afiladas en su dorso y una cara de muy pocos amigos. Hola, Pigasín. Hola, Leopoldo. Te noto cara de preocupación. Sí, me preocupa ser un miedoso. Me asusta hasta el movimiento de las algas. ¿Algas? ¿Cómo puedes asustarte las algas? ¿Qué cosas dices, Pigasín? A Leopoldo apenas le dio tiempo a terminar la frase, pues vio acercarse algo y desapareció a gran velocidad. El motivo de su marcha se llamaba Doroteo. ¡Qué tamaño el de Doroteo! Pigasín hizo unos cálculos y pensó que Doroteo era por lo menos 30 veces más grande que él. ¡Hola, Doroteo! ¡Hola, Pigasín! ¿En qué estás pensando? En lo grande que eres y en que seguro que no te asustan las algas. ¡Las algas! ¿Hay alguien quien le asuste las algas? Seguro que a ti nada te da miedo, le dijo Pigasín. Miedo, lo que se dice miedo, Doroteo hablaba con seguridad. Claro, como eres tan grande, pero yo, que soy tan pequeño... Pero entonces Doroteo comenzó a dar vueltas sobre sí mismo, provocando un auténtico remolino, y se marchó a toda velocidad de allí. Josete era el causante del pánico que había padecido. Tenía fama de ser un verdadero tragón. Pigasín iba a saludarlo como a los demás, pero al final prefirió pasar de largo. Estaba seguro de que, aunque Josete no se asustase por unas algas, habría alguien más grande que él que también lo asustaría. Entonces llegó a la conclusión de que solo un animal marino no tendría miedo a nada. Y este animal tendría que ser el más grande de todos, la ballena. Por eso se fue en busca de Rosalía, la ballena más grande que surcaba los mares. Hola, Rosalía. Hola, Pigasín. Hace un rato me asustaron unas algas que se movían. Si fuera tan grande como tú, no tendría miedo a nada. Rosalía era tan grande que casi se le podía confundir con una isla. Pero de pronto Rosalía comenzó a inquietarse. Mi sonar ha captado una señal de peligro, le explicó Rosalía. No puede existir ningún peligro para alguien tan grande como tú, le respondió Pigasín. Rosalía salió un momento a la superficie, respiró profundamente y luego se sumergió. ¿Qué podía asustar a Rosalía? Pigasín tomó impulso y nadó hacia la superficie. Una vez allí, dio un salto y salió durante unos segundos del agua. Tuvo tiempo de ver un barco grande lleno de seres humanos. Eso había causado el pánico de Rosalía. Mientras volvía a las profundidades, Pigasín pensaba que los humanos también tendrían miedo a alguna cosa. Estaba seguro. Si todos los seres vivos del planeta tienen miedo a algo, ¿por qué yo iba a ser diferente?, dijo en voz alta.

necesita conclusión después de mucho andar con lo puesto me iré sin cesar de buscar el instante de amor el haz de luz el fugaz resplandor de un momento feliz el instante de amor el haz de luz el fugaz resplandor de un momento feliz Kepa Junqueras, gracias amigo por ese saludo. Aquí seguimos también con tu música. Si estás en Norte FM son las 10 de la noche, así que ya sabes, si tienes algún plan, ponte un poco las pilas. Y si estás en tu blog favorito, en tu radio blog favorito, llevas una hora de compañía. ¿Qué tal te va trabajando con nosotros? ¿Bien? ¿Qué tal te va leyendo con nosotros? ¿Bien? ¿Qué tal te va cocinando con nosotros? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Cuéntanoslo si quieres en las redes sociales. Acaba de empezar para nosotros un nuevo día y como siempre lo hacemos con una gran canción, una gran canción un poco más animada de lo que solemos hacer, de lo que suele tener el ritmo del programa, pero que evidentemente hoy especialmente va a tener mucha, mucha relación con la temática. Mejor vivir sin miedo, ¿verdad? Ojalá pudiéramos. De momento, por lo menos, échale cara y ponle frente. Es que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir. Va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo siempre. Alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir. Mejor vivir. susurrando tus sueños. Dice la Real Academia de la Lengua Española que miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y luego ya acepciones algunas muy curiosas como más miedo que vergüenza, que es un poco antigua, pero se usaba mucho, mucho antes. Miedo. En estos primeros minutos de la segunda hora vamos a escuchar canciones relacionadas con el miedo, porque el amor y el miedo a veces parecen las dos caras, siempre se dice que es el amor y el odio, pero el miedo tiene mucho que decir a eso, ¿o no? I'm scared of almost everything. There's a few I hold inside of me. But one thing I know is I'm not scared of being alone. Scared of bugs in my bed, and I'm scared of dark rooms, and I'm scared of thoughts in my head. Scare de Yadi y los Leones cuentan o dicen, o bueno, no sé hasta qué punto es cierto, que a Javier Poncela, el dramaturgo español de los años 30, un día le fueron a atracar, le fueron a robar, y cuando le robaban, la verdad es que el hombre tenía sentido del humor hasta eso, y decía: pueden robarme absolutamente todo menos el miedo. La verdad es que es cierto que el miedo es algo que nos pertenece. Los que hemos tenido la desgracia de que nos hayan entrado a nuestra casa a robar, que nos hayan perturbado nuestra intimidad, más allá de lo que se llevan y de lo que no te dejan, que al fin y al cabo son cosas materiales, te dejan siempre con un reguero de miedo y de desconfianza durante una época que es complicado de superar. Miedo, siempre el miedo. Remember when you said you loved me? Remember when you said that it would all work out? We packed up and we left by morning, and everything you promised didn't happen. And now, and I'm swirling softly, drifting like the cream in your coffee, and you're talking calmly when I'm scared to be on our own. When the thrill is gone, and I'm scared thinking what we've done. Try to love someone. Baby, can you keep your promise? Baby, can I keep you honest? 'Cause I'm scared. There's nothing in the sky above me. There's nothing strong below us, baby, if we fall. We're caught between a spark and lightning. We're caught between forever and nothing at all. I'm sorry, I love you, but even those words are getting see-through, and I'm losing it all to this feeling, baby. I'm scared to be on our own when the thrill is gone, and I'm scared thinking what we've done to try to love someone. Baby, can you keep your promise? Baby, can I keep you honest? 'Cause I'm scared. I'm scared to be on our own. Ooh. And I'm scared thinking what we've done. Ooh. Baby, can you keep your promise? Baby, can I keep you honest? 'Cause I'm scared. Porque tengo miedo, decía la canción. El miedo también tiene, por supuesto, síntomas externos, síntomas que se ven, ¿no? Decía que la persona que sufre episodios de pánico suele tener temblores, mareos, hiperventilación pulmonar, taquicardia, dificultad para respirar. El miedo se nos nota hasta en la voz a veces. Since you left me.

walking into beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. Slowly I turn time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay. Todos necesitamos ser amados. Susurrando a tus sueños. If you need my hands to pull you up above the earth, well, I will lift you up to show you just how much you're worth. 'Cause we need to be loved. So we for me Porque en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Nuestra nueva sección Palabra de Imagen, que empezamos la semana pasada y que parece que ha gustado mucho, muchas gracias por las muestras de apoyo siempre. Hoy, lógicamente, también tiene que ver con el miedo. Hoy vamos a escuchar la descripción de un cuadro del artista Edvard Munch, el noruego, llamado El Grito. Un cuadro, pues, que refleja miedo, refleja pánico. Pero bueno, mejor escucha la descripción profesional. Yo simplemente te cuento el chascarrillo de que, como sabes, fue un cuadro que fue robado y que afortunadamente fue recuperado. Hoy nos ayuda a hacer esta sección Marisol Román, que en su página marisolromán.com, en la que describe distintas obras de arte, hemos sacado esta descripción. ¿De dónde viene la inspiración para El Grito? Existe un diario escrito por Munch en 1892 donde nos detalla su inspiración para este cuadro. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. La autora de la descripción nos dice: se dice que ese lugar era un mirador donde se inspiraban muchos artistas viendo el paisaje de Kristiania, Oslo, desde la colina de Ekeberg. Aquí existía un camino que estaba a las afueras de la ciudad, un lugar de numerosos suicidios donde incluso uno de sus amigos actores se quitó la vida. También se podía observar un manicomio, el lugar donde su hermana, Laura, fue internada, y unos mataderos en el acantilado. Casi nada. Esa es la descripción que nos da del Grito en la página Marisol Román, uno de los cuadros más tenebrosos que existen, más descripción, que más describen el miedo y el pánico, y que, por supuesto, aunque lo conoces, es obra, te colgaremos, lo colgaremos en nuestro blog. Pues eso. El Grito. Como esta canción de Tears for Fear, Shout, susurrando a tus sueños. Shout. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Fue ideal de un mundo perfecto. ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Y después, ¿qué vendrá? No quiero saberlo. Este es el momento y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido. Este es el tiempo y el lugar donde podría estar mejor. Ahora que el sueño se acabó. No dejes que se acaben tus sueños, como dice esta canción. Susurrando a tus sueños, susúrralos. Habla de ellos. Deja que los susurramos nosotros. Sigue soñando y, por tanto, queremos que seas un soñador. Dreamer. What a day, a year, a life it is. Y si no lo haces por los sueños, hazlo por el amor. Por tu amor, que cantaba Stevie Wonder. No nos ha visitado mucho, tan solo hemos escuchado de él en algún programa ese I Just Called to Say I Love You, pero tiene canciones fuera de serie como este For Your Love. Estoy susurrando a tus sueños. Llevamos ya 1 hora y 43 minutos contigo. Y para nosotros es una auténtica gozada. Yes.

Del miedo al sí nace el no. Esa es la frase de esta semana. Si tienes alguna frase que te gusta, que sea tuya o que sea de algún amigo, de alguna amiga o de alguien cercano a ti, pero que no sea de alguien de Shakespeare, ni de Cervantes, ni nadie de eso, sino algo que te aporta, que te ayuda, pero que es de alguien conocido, pues ya sabes, tienes mil formas de contactar con nosotros a través del Facebook en Susurrando a tus Sueños, a través del propio blog www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, a través del WhatsApp si te ha llegado por WhatsApp, a través del SMS si te ha llegado por SMS, en el Instagram somos Susurrando a tus Sueños, en Twitter somos @susurrandoatus, en Google Plus somos Susurrando a tus Sueños. Si tienes alguna imagen que te gusta como está descrita, aunque no la hayas hecho tú ni descrito tú, pero te llegue, pues también puedes contactar en esos mismos lugares con nosotros. Programa dedicado al miedo, hombre, al miedo desde nuestra perspectiva, al miedo a definirse, al miedo a sentir, al miedo a sentir demasiado, al miedo, al miedo. Leíamos y reflexionábamos con un cuento infantil de los que por eso tardaba tanto, porque pasaba las páginas de verdad, no estaba en el ordenador. Es el cuento, estaba en la selección Cuentos para antes de dormir de animales y se llamaba Pigasín y los grandullones. Se los leía a mi tropa, que ya empiezan a leer por su cuenta, afortunadamente. Se los leía y es un cuento fantástico de Alfredo Gómez Cerdá, al que le damos las gracias por, bueno, pues por compartir ese cuento con nosotros. Escuchábamos un radio relato también referente al miedo. La sección palabra de imagen era ese cuadro de Bunch de El Grito. De la página de marisolroman.com y hemos disfrutado de muchísima música. Si te gusta, que se sepa, el favor más grande que nos puedes hacer es compartir este programa en la misma forma en que te ha llegado. Si te ha llegado a través de Facebook, invitar a tus amigos que digan que les gusta esta página. Si te ha llegado a través de Twitter, retuitear. Si es en Google Plus, dale al +1 y en WhatsApp, compártelo en los grupos que puedan gustar. Nada más, volvemos la semana que viene. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si estás en Norte FM, dentro de unos minutitos van a ser las 11 de la noche. Quédate tranquilo en esa comarca nordeste de la isla, en esa maravillosa zona de nuestra pequeña pero intensa isla. Lo sabes, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.